quieras acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, mamá, mamá. Rigoberta Bandini, ay mamá. Ya no existe el mamá quiero ser artista, ¿no? Sino mamá quiero ser youtuber. Porque decir mamá quiero ser podcaster no tiene ningún sentido, ¿no? Solo los podcasters que vemos en el mundo, aunque haya más podcast que personas y podcaster que personas, al final nadie quiere ser podcaster realmente, ¿no? Entonces yo creo que es eso, que es ser youtuber y que tu madre te siga en tu canal, que se suscriba, que le dé a me gusta, que comente. Creo que eso tiene que ser lo más grande, ¿no? Que puede pasarte, ¿no? En los tiempos que vivimos, ¿no? A tú, que si eres joven y quieres ser youtuber, pues eso es una meta, ¿no? Un objetivo que está más en la vida. Entonces, los que hacemos podcast es que estamos más perdidos que el barco del arroz. Entonces, pues ahí está, ¿no? El ser youtubers, pues, o sea, ahora parece que en este podcast también ahora queremos ser youtubers, ¿no? Y poder decir aquello de mamá, quiero ser youtuber. Mamá, quiero ser. No sé lo que soy, no sé lo que seré. Estamos en un mundo perdido, como el de Parque Jurásico, como el mundo de los podcasts, ¿no? Que el vídeo, ¿no? Que se pone por encima del audio, hasta YouTube quiere hacer una sección de podcast, ¿no? Todo se quiere pasar al vídeo, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a los del audio? Hacer video. ¿Qué nos queda? Ser youtubers. Vaya, pues internet quieren ser youtubers. Pues vaya, que quieren triunfar en la internet. ¿Y qué pasamos a hacer nosotros, Pod y Cas? Pues seremos sus alter egos tubes o algo así. ¿Pero quieren ser podcast tubers? ¿Podcast tubers? ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Pues, se han hecho. Pero por un mes. ¿Y para ser youtubers te tienes que hacer premio? Es que estos de internet no saben nada de la vida. ¡Qué vida! Más triste. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, quiero ser youtuber. Acabar con tantas guerras, escúchame, mamá, mamá, mamá.